Una vez más me hace pensar todo esto, aquellos artilugios legaloides que organizan varios grupos para precisamente ocultar lo que es evidente que está pasando, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a lo que decía Carlos Alejandro, es recordar como aquellos impuestos que sucedían por ahí en la Edad Media y posteriormente así quedan totalmente rapaces y que solamente lo que hacen es acumular mucho de la pues descontento de la gente que finalmente explotan en las manos de del gobierno o de los grupos en el poder. Y realmente creo que una palabra clave de todo esto es cooperación, acción, reflexión, y realmente no dejarnos invadir por ese miedo que están corriendo por todos lados. Y pues bueno, básicamente serán algunas de las ideas que me surgen a partir de todo esto, y pues no sé, yo creo, quiero concluir este punto. No sé si quieren agregar algo que sea totalmente urgente para este aspecto antes de concluir esta mesa. Que no sea, pues bueno, que se nos pase y se nos vaya la costumbre. Tenemos a Francisco Calderón de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental y de lo del Ordenamiento Territorial del DFF, del DFE, del FF. Es que es mucha F con Francisco y no sé qué rollo. Paquito, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Fabián. Buenas Qué noches. bueno. Pues aquí con un poco de frío y bueno, pues escuchando este tema también sobre todas las cuestiones de del patrimonio de los mexicanos, de los bienes públicos. Y pues también les quería comentar al respecto. Que sabemos que hay un medio ambiente natural, pero también hay un medio ambiente construido. En este medio ambiente construido también hay mucho que es de nuestro patrimonio. En el Distrito Federal existe una ley, que es la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal. Y bueno, esta ley lo que hace es busca revitalizar y conservar y acrecentar lo que es el patrimonio urbanístico, arquitectónico y la imagen urbana del Distrito Federal. Considera que el patrimonio cultural, bueno, pues es el conjunto de expresiones y rasgos tangibles y también intangibles que reflejan cómo un grupo humano vive, piensa, siente y se relaciona con su medio ambiente, ¿no? Esta ley básicamente regula lo que son las zonas, los espacios abiertos monumentales y los monumentos del patrimonio urbanístico arquitectónico. Quiero comentarles que, bueno, pues las zonas son, por ejemplo, los centros históricos, los barrios antiguos, las colonias, los conjuntos históricos. Podría comentarles, por ejemplo, que la colonia Juárez, la colonia Santa María la Ribera, la Roma, la Hipódromo Condesa, el Pedregal y las Lomas de Chapultepec están contempladas en esta ley para ser protegidas. Los centros históricos, bueno, pues obviamente el centro histórico de la Ciudad de México, pero también el centro histórico de Santa Fe, de Coajimalpa, de Mixcoac, de Tacubaya, San Bartolo Ameyalco, Mexicalcingo y bueno, también Santa Rosa Xochiac. Y hay espacios abiertos monumentales, que son las calles, los jardines, panteones, parques urbanos, paseos, plazas y viveros, que pues también les podría comentar que algunos son como arcos de Belém, como Florencia, Palmas, jardines, bueno, el Jardín Centenario, panteones, pues el de los Remedios, el de Dolores, el francés, el español, entre otros, ¿no? De parques urbanos que también contempla esta ley, está pues Chapultepec, la Alameda Central, la de Santa María, está el Parque México, el de los Venados, el Parque España, el Hundido. En fin, hay una serie de espacios abiertos, monumentales y de sitios que esta ley contempla. Y también, bueno, finalmente decirles que también están considerados como monumentos urbanísticos ciertas especies de árboles, que es, por ejemplo, el ahuehuete, el ahuejote, los sauces, los fresnos, los cedros, ¿no? Que tienen pues una relación muy directa con todo lo que es nuestra cultura y la identidad de quienes vivimos en esta ciudad. Yo recomendaría a los radioescuchas que se echen un clavadito para conocer esta ley y vean lo que protege la PAOT, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, ha buscado la aplicación de esta ley, que es poco conocida incluso por las autoridades, pues en diferentes casos, ¿no? En el Parque Hundido, recientemente, en la Plaza del Carmen, en San Ángel, donde se estaban colocando anuncios sobre monumentos históricos, y bueno, se logró ya el retiro de estos anuncios, de estos monumentos históricos, de este patrimonio arquitectónico, y pues es algo que también, como el agua, también tenemos que defender, porque pues es parte de los bienes públicos. Pues ahí está, Paquito, te agradecemos de verdad infinitamente toda la información que nos haces tan amablemente de transmitir cada jueves, y nada más para agregar, pues algún número telefónico para que la gente se ponga en contacto ahí en la PAUT. Claro que sí, Dulce, es el 52 65 07 90. Estamos de lunes a viernes de 9 a 6 y los sábados de 9 a 3 de la tarde. Muy bien, Paquito, pues recibe un abrazo de verdad muy, muy grande, y pues te agradecemos como siempre el hecho de las intervenciones que haces cada 8 días aquí, como tiene que ser, y es tu obligación aquí en Olincaban, ¿ok? Muchas gracias, les mando un abrazo muy caluroso con este frío que está haciendo, y nos vemos la semana que entra. Muy bien, gracias a ti. Hasta luego. Francisco Calderón de la PAUT. Nos despedimos, ha sido Olincaban, les agradecemos muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia. Muy buenas noches, este es un corte informativo del Sistema Nacional de Noticiarios. El presidente electo Felipe Calderón envió cartas a los coordinadores parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, Alternativa Socialdemócrata y Campesina y de Nueva Alianza, donde destacó las coincidencias en la agenda legislativa que tiene con esos partidos. Se tiene previsto que este viernes Calderón Hinojosa presente a los integrantes de su Gabinete de Desarrollo Social. Los diputados del PAN tienen libertad para defender a Felipe Calderón ante las posibles protestas de legisladores de oposición durante su toma de posesión, dijo el líder nacional del partido, Manuel Espino. En tanto, diputados y senadores del PRD acordaron actuar de manera pacífica durante la ceremonia. El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, pidió perdón a las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, por no haber garantizado la seguridad de los ciudadanos. En entrevista para Antena Radio, la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en esa ciudad, Guadalupe Morfín, dijo que el feminicidio debe combatirse en todo el país. El feminicidio ocurre en varias partes de la República, no nada más en Ciudad Juárez, pero hay que reconocer en esa frontera condiciones específicas que dieron lugar a este fenómeno, a la impunidad que mucho tiempo le siguió y a la que se le está poniendo un límite. Se reinauguraron las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER,